Radio Semilla FM 106.5. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Saludamos desde Trabajadores en Radio Semilla. Bueno, ¿cómo están? Saludos míos. Buenas tardes, saludo a Cacho. Saluda a Pilar, la negra, la negrita, y saluda detrás de los cristales el compañero gran operador Rama. Rama. Y acá tenemos algunos animales también en la mesa. Sí, un gallinero parece esto. Algunos regalitos, bueno, que nos trajeron. ¿Hay de chocolate? ¿Alguna alusión particular al gallinero? No. Estamos hablando de varios cadáveres acá de gallinas de chocolate dando vueltas. Degolladas. Eso, gallinas degolladas. La gallina degollada. Podría ser el título del programa de hoy. Este programa. Bueno, vamos a develar el misterio. Tenemos en la mesa del estudio cubierta de chocolate. Oh. Cubierta de chocolate. Que un amigo nos trajo. Que no vamos a decir quién. Claro. No, obvio, no. No, claro. No vamos a decir que es Cacho de Felford. Hacía rato que se los debía, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, porque bueno, los tiene que comprar de su peculio personal, aunque trabaje ahí, no le dan nada. Ustedes se lo merecen. Ni un bombón. Bueno, es todo puesto con su platita. Muy bien. Que se repita, ¿no? Así es, como han conseguido un buen aumento, o lo van a conseguir. No vamos a decir que costó un huevo traer una gallina, porque no queda. No es muy técnico, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, entonces? Para el día, ¿cuánto estamos hoy? 12 de mayo, 12 ¿no? de mayo. Sí. 12 de mayo, ya casi a mitad del mes de mayo. Vamos a tener algunas visitas. El esperado compañero Santiago, que es un docente, ¿no, María? Sí, del distrito quinto de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Y que además tiene otras habilidades, este compañero. Sí, ahora hace murales. El otro día tuve la suerte de ver el mural que hizo por televisión. Porque lamentablemente lo hizo en un lugar que no tendría que haber sido, pero bueno, es lo que pasó. El arte es cuando estaban haciendo una misa y donde el taller donde murieron los niños que después lo incendiaron, salió en televisión en la esquina justo un mural al respecto. Y yo dije, mira qué rápido que lo hicieron. Y era que él me contó hoy que mientras hacían la misa, él estaba haciendo el mural. Así que después bueno, nos va a explicar bien. Aparte de explicarnos la situación que hay en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Él también nos contará, porque en el barrio, en Parque Patricios, hay varios murales hechos por el grupo donde él está. Ah. Muy buenos, muy buenos. ¿Cómo se llama el grupo? Metejón Popular. El grupo Metejón Popular. Bueno, tendremos algún otro invitado también. Va a venir Matías de la Correpi y nos va a dar su informe. Sí. Fundamentalmente va a estar centrado sobre lo que ha sido el juicio a los torturadores de Luciano Arruga. Y vamos a hacer algún comentario sobre algunos conflictos que hay. Uno que fue muy ruidoso y otro muy cercano a nosotros en Parque Patricio esta mañana. El ruidoso, cortaron ayer la, ya se habrán enterado, la autopista llegando a Ezeiza. Así dejaron es. Un carril nada más, así que estaba así difícil es. De llegar. Y vamos a escuchar un audio de la compañera Jacqueline. Este audio es de exactamente de ayer, cuando ellos estaban todavía cortando la ruta, y hacer algunos comentarios salpicados. Y el amigo Cacho. Y yo puedo comentar un poquito lo que está pasando en Felford, que se vienen las paritarias y mañana tenemos un plenario. Y bueno, y hoy venimos del ministerio a comentar un poquito los temas que nos llevaron al ministerio, que puede ser que estén pasando en otras fábricas. Bueno. El viento nos dio vuelta la rama. El vuelto nos dio... Ah, el viento. El viento que hay en la radio Semilla. Nos dolió alguien la rama. Alguien quiere entrar, alguien quiere entrar. Bueno, así que eso es será por hoy todo lo que tenemos. Muy bien. Bueno, va a estar nutrido, así que. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre, y así te quiero llamar. No es un viejo que se fue perdido por ahí, no es un loco que se fue a comprar el pan, no es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. Se va hacia el infierno por malo y por necio. Revive de nuevo, ya es libre, ya es nuestro. Lo vuelven a ir por valiente y por terco. No quieren que escupa que vio en ese infierno. Una bruja volando en el cielo, no está, se habrá ido un poco más lejos. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre, y así te quiero llamar. No es un viejo que anda perdido por ahí, no es un loco que se fue a comprar el pan, no es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. No, lo que recién estábamos escuchando, estimados, es algo que se grabó acá en vivo en el programa de Radio Semilla. Es una, se llama Canción para Julio López, y lo hacía el compañero Lucas Bragán. Bueno, muy bien. Bueno, le damos, bueno, Laura. El pie a... A Cacho. Bueno, quería comentar un poquitito lo que está pasando en Felford. Está la posibilidad de que retomen la gente que estuvo el año pasado. Hoy estuvimos conversando en fábrica y se estaría cumpliendo el expediente por el cual la gente tiene que volver. Son casi 74 compañeros que estaban en periodo de suspensión por agencia, ¿no? Así que está la posibilidad de que vuelvan. En la medida que se normalicen las velocidades de la empresa, recordamos que a comienzo de marzo, cuando empezó el periodo productivo, la empresa comenzó a aumentar las velocidades de las líneas y a sacar gente de las dotaciones para evitar tomar esta gente. O sea, quería hacer la misma producción con la misma gente y aumentando la velocidad. Esto lo denunciamos en el ministerio, hoy tuvimos una nueva audiencia donde quedamos en combinación con el sindicato para ir a las líneas puntualmente donde aumentaron las velocidades para volver a los regímenes normales históricos de velocidades y dotaciones de gente para darle más cabida todavía a esta gente que está fuera esperando, ¿no? Obviamente a esta época del año Felford trabaja con casi tres turnos, tenemos, no llegamos a cubrir uno, ni el turno mañana se cubre, o sea que esto que está pasando ahora, no, yo en 25 años que tengo la fábrica no lo vi nunca. Todo para no cumplir con el expediente y no tomar la gente que estuvo, pero bueno, evidentemente el círculo se va cerrando. Nosotros, denunciando todo lo que pasó, fuimos acercando la posibilidad de que la gente vuelva, ¿no? Así que estamos en esa negociación, en medio de paritarias también. Paritarias es un tema bastante candente este año porque están queriendo poner un tope de 25 y nuestro gremio está pidiendo un 43. Upa. O sea que estamos bastante distanciados entre los pisos y los techos, ¿no? Así que mañana tenemos un plenario donde se van a decidir seguramente... ¿El plenario del gremio, Cacho? Sí, plenario de delegados en el gremio, donde se va a decidir seguramente las primeras medidas de fuerza. ¿Paritarias cuándo serían? Y ya, porque todo lo que se resuelva se va a empezar a cobrar a partir del primero de mayo, con retroactividad a partir del primero de mayo, así que ya estaríamos. En otros años ya estábamos con algo más claro, ¿no? Este año todavía no tenemos nada. Así que, volviendo un poquito al tema de Felford, lo que quería aclarar, que lo que se está reclamando son las condiciones de trabajo, haciendo hincapié en la higiene y seguridad, porque al aumentar la velocidad lo que se pone en riesgo es la seguridad de los compañeros. Y esto para que lo tengan en cuenta en otras empresas, tanto el hecho de levantar cajas, lugares donde siempre hubo mujeres, ahora hemos puesto hombres, hemos peleado para que haya hombres. Por ejemplo, una compañera que estaba levantando una caja de 12 kilos, levantaba una caja por minuto. Cosa que al fin del día, si esa compañera no tenía relevos, que es lo que estaba pasando, estaba levantando más de 5.500 kilos en una jornada. Bueno, ahora después de varias luchas hemos logrado poner un hombre ahí. Tenemos cajas también de 10 kilos, de 9 kilos, todo eso vamos a ir. Porque el tema central es, uno dice, yo la caja la puedo levantar una vez, claro, dos veces, tres. Pero lo que provoca daño es la repetitividad, la frecuencia. ¿Seguro que se puede hacer? ¿No se puede hacer mecánicamente eso? ¿Esa parte de...? Y todavía no, lo que hay es armadora de cajas, pero no para traslado, porque se rotula, se llena de cajas, se cierra, se pega y se pone en una plancha. Todavía no, por lo menos en nuestra fábrica no lo hay. ¿Tanta robótica no tiene? Tanta robótica no. Pero esto va a colación de que en otras fábricas también tengan en cuenta esto, también la frecuencia con que un trabajador hace un esfuerzo, claro. No solo el quilaje, porque hay accidentes que son a larga data. Claro. No es necesario que una persona levante una caja y le agarre lumbalgia, pero si está un año levantando esa caja, sí. Seguro. O sea, hay lesiones a largo plazo que también... esto de haber aumentado las velocidades nos llevó a observar eso, y lugares donde históricamente siempre hubo mujeres, ahora hay hombres. O sea que tuvo su lado positivo, porque lo lograron eso. Quedó a la vista ahora que aumentaban las velocidades, la frecuencia. Claro. Entonces la frecuencia era algo insólito ya. Entonces ahí tocamos la caja y dijimos, no, aparte de la frecuencia está la caja, que pesa. Entonces todo eso hizo de poner un hombre ahí, y bueno, vamos trabajando en esto, en todos los esfuerzos, que aparentemente, por ejemplo, la línea de paragüitas la aumentaron 3 golpes, el cabezal aumentó 3 golpes por minuto. Eso implica 30 paragüitas más por minuto. Pero al final del día son 33.000 golpes, 33.000 paragüitas que se ponen más en esa línea. De más, aparte de los que ya ponen. Claro, con 3 bajadas de cabezal, que uno dice son 3, son 30 paragüitas. Pero por un minuto, por 60, claro, por 12, se te hace una cantidad enorme de... Todos los palitos en los paragüitas se ponen a mano. Entonces, esa cantidad, imagínate las dolencias que, claro, va a provocar eso. Seguro. Por eso estamos tratando de volver todo al origen del... A todas estas reformas unilaterales que puso la empresa, porque son inconsultas, estamos tratando de revertirlas. ¿Y el ministerio concretamente qué dice? El ministerio dejó entreabierta la puerta de que se hagan reuniones en cada línea con el sindicato, y que, bueno, que ahí en el lugar se resuelva. Claro. Y después, si llega a pasar algo, el ministerio actúa, pero con el hecho consumado. O sea, cualquier medida de acción directa que se tome, se puede llegar a poner una conciliación obligatoria y retrotraer todo. Pero lamentablemente hay que tomar la iniciativa de hacer algo. En todos los casos pasa lo mismo. Porque uno, hasta que no para la producción, no pasa nada. La solución no aparece. Y como yo digo a los compañeros, mira, mientras las máquinas siguen trabajando, el ruido de las máquinas no deja escuchar los reclamos. Cuando la maquinita para, como que, ¿qué pasó? Cae para la un ficha. Ruido. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. A ver qué dicen. Claro. Y ahí se escucha el pedido. Lamentablemente es así. Sí. Con el diálogo no se soluciona nada, porque si mientras hay diálogo la máquina trabaja. No, y además los que más saben las consecuencias son ellos. Exactamente. Digamos, y no tienen ningún reparo en implementarlo. Si no hay resistencia, avanzan. Bueno, esto es un poco para que tengan en cuenta los trabajos, que observen las tareas repetitivas y los pesos que se levantan. Porque no hay nada estipulado concretamente en la ley que dice una mujer o un hombre puede levantar tantos kilos. Depende de la frecuencia, la distancia que recorre, un montón de cosas. Pero lo que hay que usar es el sentido común. Claro. Y debe ser tema de paritarias, ¿no? Que generalmente no se toma el tema de las condiciones de trabajo. Sí, sí, tendría que ser tema de paritarias también, como la reforma del convenio. Porque las paritarias contemplan, claro, el tema de... Cada paritaria tiene que haber una reforma de convenio, y el convenio justamente tiene que tocar esos temas, ¿no? Porque hacen a las condiciones de trabajo. Exacto. Bueno, y además en un mundo que permanentemente está modificando las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces sí. Se transforma en una cosa inmediata, urgente. Bueno, así que en ese tema estamos inmersos ahora en Felford. Y una compañera que hizo juicio por reinstalación lo ganó. Y la compañera Karina Brososowski ganó el juicio, y la empresa se niega a reincorporarla. Así que por lo que a partir de ahora le va a tener que pagar 2.000 pesos por día por no tomarla. Bueno, bueno. Es un fallo histórico de la doctora Regina Canial, la nombro porque es una doctora que ya es el cuarto fallo que tiene a favor de los trabajadores de Felford por fraude laboral, por reconocimiento de antigüedad, por persecución gremial. Es un fallo histórico que la intima a la empresa a retomarla. Como la empresa se niega, le tiene que pagar una multa de 2.000 pesos por día a la trabajadora. Bueno, es la única forma que la entiendan. O sea, estamos en eso, recién hoy a la mañana pasó. Ayer a la mañana, perdón, pasó que la compañera no ingresó, así que estamos siguiendo de cerca la vía judicial a ver qué resolución tiene, porque para nosotros es algo nuevo también, nuevo e histórico, como claro. lo dijimos. Es un hecho muy importante porque sí. es como que le ata un poco las manos también a la empresa para cualquier medida futura que claro. quiera tomar por persecución gremial, ¿no? Y también en otros casos, en otras empresas. No, por eso. Sí, yo obviamente, yo comento esto. Obviamente, sí. Si en otras empresas supongo que habría pasado, en la nuestra no. Pero hay jurisprudencia de eso, pero depende de la relación de fuerza de cada caso que la trabajadora vuelva o no. Así es. Así y que... hay otros casos, como me hiciste sí, recordar. Esta semana hubo otro caso. Teníamos acá uno justamente para comentar, Metalsa, que vos debes conocer el hecho ese. Es una empresa que tiene 1.400 trabajadores. Uh-huh. Es muy de la UOM, o sea, metalúrgica, de la zona norte. Inclusive están haciendo circular un petitorio en defensa de los compañeros despedidos, que ya van 30, 40, 100, y en el último año ya van más de 150 compañeros. Y también, bueno, es... ¿cómo le llaman? Cuando la empresa, bueno, por actividad, la empresa comete, digamos, acomete contra la actividad sindical o y el activismo. Uh-huh. Es decir, por moverse un poco, había planteado el año pasado un plan de los famosos bancos de horas de trabajo, que por estar fuera de convenio los trabajadores rechazaron. Este compañero de apellido Serrano era delegado y la empresa lo despide, y están haciendo la secuencia en Ministerio de Trabajo y en Justicia. Sí, en el caso que sea delegado es más fácil porque tiene fueros. Tendrían que haberlo desaforado primero. Pero este compañero está ahí. Y más aún, fíjense que lo lamentable es que no solo la empresa hace esa práctica antisindical, sino que la burocracia de la zona y de Vicente López, a través de capataces y otros delegados bastante amarillos, levantan firmas bajo presión de despido acompañando ese para desaforar a este compañero. Claro. Bueno, Cacho, muy bueno, bien. Entonces, lamentablemente me tengo que ir y pero hay que ver a dónde. Bueno, eso qué mentira que sos. Mientras... es un problema de trabajadores, no de incidencias. Bueno, tendrás alguna changuita. Obviamente, todo tarea gremial. Todo tarea gremial. Bueno, le dejo un beso a todos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, todavía no va a faltar, ¿eh? Todavía no falta para el fin de semana. Pero va a venir. Seguro. Ay, muchas gracias a Cacho. Bueno. Gracias, Cacho, que se repita, ¿eh? Bueno, varias veces más. Tampoco la pavada. Radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Yeah. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Que nos interesa por un lado la parte gremial y después podemos invitar invitamos un compañero de aquí que es es el compañero que hace el taller de fileteado acá. Entonces estaría bueno que en la segunda parte muy bueno intercambiaran, sí, sí. ¿No? sea a dos voces. Así que título. A dos voces. Y ahora te vamos a acompañar a que nos a compartir un cachito de lo que nombrábamos recién hace un ratito, el conflicto que hubo, que está llevándose a cabo una tercerizada que nada más ni nada menos que atiende a LAN, que ayer cortaron la Panamericana, y tenemos el audio de la compañera Jacqueline. Básicamente, bueno, ella lo describe, es el caso de tercerizada que trabaja para una de las empresas más grandes de América Latina. Sin embargo, trabaja en tercerizada y son más de 300 trabajadores. Jacqueline, buenos días. Hola chicos, buen día, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos todavía con la movilización, a la espera de una respuesta. ¿Vos estás en Ezeiza o en Aeroparque? En Ezeiza, los trabajadores de MCA Aeroparque están en conjunto con nosotros. Bien, ¿y cuál es el reclamo y para quién? Resumo rapidito, lo que estamos reclamando es los despidos que van a haber en la empresa. No queremos despidos, hay una lista que corrió dentro de la empresa. Y básicamente lo que queremos es eso, conservar el trabajo, que ninguna familia se quede en la calle. Te cuento cómo fue la empresa LAN, que tenía conciliación con MCA, somos tercerizados, como bien dijiste, y nos pasaron a otra empresa tercerizada con el nombre de SASA. Esta empresa trabaja en peores condiciones que MCA, por el tema del sueldo, el tema de la carga horaria. Y nosotros no queremos que suceda eso. Y aparte, queremos desconocer el sindicato de UFRA, que son de vigiladores, porque nos consideramos trabajadores aeroportuarios. Entonces nos gustaría que tanto el ministerio como algún convenio aeronáutico venga y nos respalde y nos dé una solución. ¿Cuál es la tarea que realizan, Jacqueline? Tareas aeroportuarias aeronáuticas. Nosotros trabajamos en toda la operativa alrededor de las aeronaves, check-in, escaneo de equipajes, por esos motivos no nos consideramos vigiladores sino trabajadores aeroportuarios. ¿Y solo exclusivamente para LAN? Tenemos otras, la empresa de MSA tiene otras compañías, pero LAN es el cliente mayoritario. Al ser el cliente mayoritario, como ellos no son solo LAN sino LATAM, dejan al 80% de nosotros en la calle. ¿Y cómo circuló esa lista y cuántos trabajadores hay en ella? Mira, los rumores se vienen corriendo hace aproximadamente un mes, y hace unas semanitas confirmaron que nos iban a traspasar a la empresa, a SASA, a esta otra empresa SASA, y la gente que no quedaba en la lista de SASA se tenía que considerar despedida. La misma empresa, MCA, hizo correr una lista. ¿Y de cuántos trabajadores es la lista? Mira, somos 300 trabajadores entre Ezeiza y Aeroparque. Imagínate que ni siquiera el 20% de nosotros llegaba a estar en esa lista. O sea, la mayoría nos teníamos que considerar despedidos. Que no es lo que queremos. Ellos no nos dieron un tiempo prolongarlo, digamos, como para buscar otro tipo de soluciones. Tampoco nos dieron la certeza de que en la otra empresa se nos iban a respetar las condiciones que las que estamos trabajando en este momento. Por eso el reclamo, sobre todo porque no queremos que nadie quede en la calle. Hay muchas familias trabajando y no queremos a nadie en la calle. Jacqueline, para finalizar por hoy, seguiremos en contacto. ¿Están cortando la calle justamente ahí en Ezeiza? El acceso al aeropuerto, exactamente. Bien, ¿ahí hay mucho tránsito ahí ahora? Y está bastante lento el tránsito, sí, está bastante complicado ingresar. Bien, Jacqueline, muchísimas gracias. ¿Hasta qué hora van a seguir ahí? No tenemos... Sí, bueno, como decía la compañera, es terrible, ¿no? Uh-huh. Porque son empresas muy importantes, muy grandes, y se valen de... esta forma que ha venido para quedarse, pareciera ser la tercerización. Acá nos dice nuestro compañero operador que cuando nosotros saludamos a nuestro invitado el día de la fecha, compañero Santiago, no se escuchó. Así que, ¿por qué no nos...? ¿Por qué no haces como si recién estuvieras llegando? Dale, buenas noches de vuelta. Bueno. Buenas noches, ¿cómo hola, les va? ¿Qué tal, Santiago? Ahí se escucha. Perfecto, buenísimo. Y bueno, vamos a repetir también, por si acaso no se escuchó, que tenés dos habilidades, ¿no? Sí. Dos prácticas. Bueno, sí, conocidas, por lo menos, por dos, nosotros. Dos oficios, sí. El de docente y soy además... artista urbano, grafitero, muralista, como le queramos llamar. Qué bueno, che. Como qué envidia da esas cosas, ¿viste? Hay gente que un montón de cosas, otro que nada, no sirve para nada. No, yo creo que todo el mundo tiene una habilidad. No te por creo. Por ahí no la encontró todavía. Sí, como que no. Mirá que yo durante años he buscado... Bueno, estás acá en la radio. Es bueno, una, sí. Pero... Es una habilidad, la de poder comunicar. Bueno, gracias. Bueno, primero vamos a ver del tema gremial, entonces. Dale. Digamos, las novedades que tengas. Hace rato que no... Bueno, que este no año venía. Arrancó con lo que dejó el año pasado a nivel gremial, que es la inscripción, que es un gran inconveniente, que creo que el que está cerca de por ahí, tiene algún docente... O por escuelas ahí está un... primarias estamos hablando, ¿no? No, estamos hablando de todos los niveles. Todas. De todos los niveles, porque este año se está implementando la inscripción online, o sea, digital, de los docentes. El año pasado fue la de los chicos, que fue un desastre, dejó un montón de chicos sin vacante. Este año nuevamente hubo un montón de 5.000 chicos sin vacante en el nivel inicial. Pero se le suma más la inscripción online. Hay un montón de docentes que no se pudieron inscribir, que dejaron el reclamo. La inscripción terminaba el 30 de abril, generalmente se hace durante abril. Se extendió hasta el 18, 19 de mayo por problemas técnicos que tenía el sitio web, donde no podías ingresar, no te daba bien la clave. Bueno, un montón de... muy parecido a lo que había pasado con los chicos. La diferencia está que peligraba el derecho al trabajo por parte de los docentes. Había en ciertas áreas hay cargos que no aparecían online, que no existía la opción para quedar inscrito en ese cargo. Entonces los docentes, para poder quedar inscriptos, se terminaron inscribiendo en otro cargo del cual están trabajando, porque ese cargo no lo pusieron. Bueno, un montón de cosas que de muchas irregularidades. El 4 de mayo UTE movilizó a la jefatura de gobierno, se tuvo una reunión de todos los representantes de junta. Les recuerdo que en realidad esto de la inscripción online viene a colación del 2011, lo que fue sacar las juntas, ¿no? Y que la inscripción ya no lo hacen los representantes de junta por parte de los docentes, que sino que le hace este sistema anónimo, digital. Fantasmal. Claro, que está bueno que se digitalice. Nosotros nunca estuvimos en contra de que se digitalice y que se modernice el sistema. Lo que sí es que ¿quién está a cargo de claro. eso? Claro. Y segundo, esta que tiene mucho que ver con la inscripción de los alumnos, que lo realice una persona, que existe un lugar físico para el reclamo, que existe un lugar físico para inscribirse, que no, si vas a implementar algo totalmente nuevo, que sea, lo tendrían a haber extendido muchísimo más, por ejemplo, a todo el año, que hubiera permitido en realidad que de a poco se fuera, claro. Claro, que se vaya corrigiendo el sistema. Bueno, todo eso no pasó. A esto le sumamos que están digitalizando los expedientes, lo que lleva a que muchos docentes no cobran porque el expediente no se no llega a tiempo. Llegó. Por más de que en realidad sí llegan a tiempo, pero en realidad son huecos que han dejado en, por así decirlo, en la nueva forma, claro, el pasaje de una forma de información, a otra. Claro. No cobran los expedientes que se no cobran los docentes. De hecho, se hizo una movilización cuando, ahora el lunes, es decir, por la por el no cobro que antes se hacía cuando vos entrabas a trabajar. Todo eso ahora se pasa a digital. Todo eso, claro, se hace digital ahora. Y eso se manda directamente al a supervisión, y supervisión lo eleva. El tema cuál es, que para cargar cada alta y baja de cargos, no sé, si cambiaste de situación de revista, pasaste de ser suplente interino, o pasaste de era suplente cuarto A, vino el titular y pasaste a agarrar un cargo en quinto B en la misma escuela, entonces te tienen que dar de baja un cargo y subir al otro. Mucho de eso, lo que pasa es que la conexión es mala a internet, se tiene que hacer online, entonces se caen, no lo pueden hacer, entonces el docente lo termina anotando al otro día, que ya tienen otros dos más. Un quilombo. En el caso de primaria, a veces no es lo... En primaria también, por ahí me escucho un compañero y me quiere matar, sí. Pero en primaria también, pero en media es mucho peor porque la cantidad de profesores es mucho mayor, hay colegios muy grandes, y que lleva a que sea casi imposible. Obligó esto a que el ministerio acepte que las altas y bajas por las hagan también desde contables de los distritos. La realidad es que no se soluciona, es un problema que todavía sigue con grandes dificultades. Muy caótico. Y entonces esos docentes que falló la llegada de su alta, no cobran. ¿Y cómo viven? Justamente la movilización que realizamos el lunes. Yo fue por muero, eso. Si no lo sabemos. No me pagan. La movilización fue por eso, fue por el no cobro de los docentes, que en realidad esto es un problema que tenemos a esta altura del año todos los años. Lo que se dijo, que ahora con la inscripción online se termina esto, y con el expediente electrónico se terminaban estos problemas porque iba a ser todo instantáneo. Instantánea, es que es verdad. Instantáneo es el no llega cobro. Digitalmente. ¿El problema cuál es? El problema es que es la mala conexión. El problema es que muchas veces los directivos están abarrotados de tareas administrativas, y que además tiene una escuela que llevar adelante. O sea, no son empleados administrativos, claro. Son empleados de dirección, ¿sí? Que tienen otras tareas pedagógicas, y que obviamente lo que termina pasando a veces es que tienen que descuidar la tarea pedagógica para poder llevar esto, porque si no el docente no cobra. Y sumado a que muchas veces en contables o mismo en el ministerio, los expedientes que son de interinos o de titulares los dejan para este docente va a seguir estando en la escuela. ¿Qué tiene prioridad? El docente suplente, que es el suplente, claro. Que se va en 3 días. A ese le tenemos que sacar. Entonces, ¿qué termina pasando? El titular está hace 3 meses sin cobrar. El interino está 2 meses sin cobrar. Ay, no lo puedo creer. Siendo de que el problema ya no es que se traba el expediente o se perdió la carpeta, porque está digitalizado. Ya no ese es el problema. Claro. El problema es otro. O sea, el problema sigue siendo de infraestructura. Esto también demuestra la falta de presupuesto que hay en educación, que necesitamos más cargos, ¿sí? Necesitamos cargos administrativos dentro de la escuela, cargos de preceptores en la escuela primaria, para alivianar la tarea administrativa de los directivos y de los docentes, para que poder hacer más énfasis en el trabajo pedagógico. Mientras vos estabas hablando, estaba recordando que ha salido en los medios, sobre todo los alternativos, también el problema de cobro que tienen los maestros en Tigre, que se ha movilizado, inclusive hicieron una toma de no sé qué edificio de, bueno, pero era el mismo problema. Tenían cerca de 1000 docentes sin cobrar. Pero eso fue me parece que estuvo más ligado a una intencionalidad por parte del municipio ahí, pero bueno. Que no era un problema, decías vos, que no es un problema de que tengan problemas administrativos, sino que era una retención de... Sí, la verdad es que en provincias generalmente no tienen este problema, porque al docente le comienzan a pagar apenas asume el cargo. Después, cuando llega el expediente, se le hace la revisión de lo que se le pagó, lo que se le adeuda, bueno, y se lo pone al... Y eso era algo que nosotros veníamos también reclamando, que nunca se implementó, porque dijeron que con el expediente online se terminaban todos los problemas administrativos que íbamos a tener. La realidad es que todo esto empeoró bastante, aumentaron los problemas, sin desaparecer los otros problemas que no estamos hablando, Digo esto porque dentro de poco, dentro de una o dos semanas, el problema de los docentes va a estallar. ¿Por qué? Y porque hasta ahora, nosotros como el sindicato, la UTE, venimos realizando medidas. Hasta el 30 estuvimos tratando de inscribir nosotros en el sindicato para que los docentes, para ayudar a los docentes a que se puedan inscribir, para poder tener los reclamos, llevar los reclamos al ministerio. Bueno, todo eso se realizó. El problema es que, bueno, quedaron muchos docentes sin inscribirse y que no se van a poder inscribir porque también hay, bueno, todos problemas técnicos, la cuenta web que no se la dan y, bueno, que lo que va a llevar es que van a quedar muchos docentes sin inscribirse. Claro. Y que no se va a poder, dice el ministerio, bueno, pero si tuvieron voluntad de inscribirse, los vamos a reconocer y les vamos a subsanar el error. ¿Y cuál es la voluntad de inscribirse? Bueno, que tengan el número de reclamo, pero a veces la página no te da el número de reclamo. Bueno, tienen que llamar al 147, a veces no te atienden. Yo he llamado por otras cosas y no te atienden. En definitiva, tenés que hacer una peregrinación a Luján, anotarte, 25 cosas, como para que ellos digan: este hombre o esta mujer tuvo mucha voluntad y no lo logró. La verdad, vamos a anotarlo. Esto va a estallar y creo que va a tener más conocimiento público porque va a repercutir por ahí en la tarea cotidiana de las escuelas, porque esto va a necesitar que el docente vaya a Paseo Colón, claro, se pierdan días de clase por inoperancia, ¿no? Nueva del Ministerio de Educación, que esto hay que decirlo. Así que bueno, no estamos contentos con esta situación, obviamente no estamos contentos. Hay menos la verdad es que hay menos docentes por ahí que no se pudieron notar. La verdad que el sindicato hizo muy buen trabajo ayudando a los compañeros, pero que no se solucionó el problema. Y que no estamos en desacuerdo con modernizar estos aspectos. Lo que estamos pidiéndole al ministerio es que no al divino botón. Hay tantos compañeros en la junta durante años y que conocen el funcionamiento de lo que son los cargos, que podríamos haber subsanado rápido esta situación si hubieran escuchado lo que veníamos diciendo. Pero bueno, es parte en realidad de lo que piensa el macrismo para la educación y en general, me parece. En general. Así que bueno, esa es. Es la pintura. A mirar, buen cubero, más o menos, cómo está la situación en la educación. Hay muchos otros aspectos que, como por ejemplo, que el gobierno de la ciudad hará una semana borró las computadoras, el disco D de todas las computadoras que estaban conectadas a WiMAX, que es el wifi del gobierno de la ciudad, con lo cual se perdieron de las escuelas, de las computadoras de los docentes y de los alumnos, se perdió los trabajos de los chicos, los trabajos de los docentes y muchísima información, porque eran los discos en los cuales se guardaban las cosas. Pero ¿y eso qué explicación dan? No dieron ninguna explicación. Eso es lo otro, no dieron ninguna explicación. Digo, tiro como dato así, que por ahí se nos va por la tangente, por estas situaciones. Que bueno, que son parte de... Hay escuelas sin agua, hay escuelas que están teniendo problemas ya de gas o de electricidad. Es increíble, ¿cómo hacer para que esto llegue realmente a la población? Porque yo te digo, yo lo escuché a Santilli antes de las elecciones hablando de la educación y era el perfecto, todo funcionaba, las escuelas, es mentira, decía, mentira. Que están sin agua, mentira, que esto, mentira. Bueno, ustedes no sé si se enteraron. Entonces, que la escuela 10 de La Boca, nosotros estuvimos hace unas semanas, estuvimos sosteniendo el conflicto con los padres, se cortó el puente, hicimos varias actividades y mandábamos fotos al Facebook, a distintos medios. Están blindados Sí, hay un blindaje mediático importante que permite que la gente mire o... no sé si mire para otro lado o lo primero que tenga para ver sea otra cosa que, claro, que la realidad. Pero bueno, también tenemos casos, digo, porque también está el debate de que hay, yo creo que no es solamente la realidad superficial, me falta el agua, esto que es importante, ¿no? Porque es algo palpable, sí, y que se puede cuantificable, sino que también creo que el macrismo ha penetrado en una franja de la sociedad. No tiene que ver con solamente con un estrato social, sino que ha penetrado también, sí, en los sectores populares, con un pensamiento bastante individualista y que no permite en realidad romper esa lógica, ¿no? Creo que ahí tenemos una traba, o tenemos por lo menos desde los sectores populares un debate. Es un debate y hay que desarticularlo, porque si no, es como, es la palabra de ellos y la realidad, y la palabra de ellos es creíble en este momento. No, y mira, en el caso hasta de mismo, hay papás o maestros que votan al PRO y después se quedan sin agua. Claro, por y eso le reclaman, sí, al PRO desde el lugar, bueno, pues yo ahora le reclamo, pero después lo voto. Y hay una, claro, situación ahí, sí, que uno, sí, no le entiende. Sí, exacto. ¿Cómo puede? Digo, ¿por qué? Pero bueno, uno no lo entiende desde lo inmediato, pero hay una construcción. No, sí, claro. Mucho más compleja. Mucho más compleja, mucho más profunda. De años, ya está. Claro, de años, de instalación, de que, bueno, en realidad esta es la solución a otro problema, ¿no? Y el otro problema por ahí es el populismo, es el estatismo, el intervencionismo. A todo eso es mejor, bueno, no, que haya libertad. Y en esa libertad está la libertad de que no tengas agua, no tengas luz, que la educación no mejore, que haya 5.000 chicos sin vacantes. Eso es la libertad de la que estamos hablando. Sí, pero mucha libertad no es, porque se habían hecho firmas para que la inscripción online no existiera para los chicos, y sin embargo sigue existiendo. Pero el tema sí es entendido así por la gente. El gobierno de la ciudad no le interesa lo que la gente dice, hace lo que él quiere. No, eso ya lo sabemos. El tema es por qué, digamos, el tema, el debate que creo que es imprescindible darse, es que eso es entendido así por mucha gente como una verdad y es aceptado, y este es el problema. Es que este es el problema. Yo creo que la gente ni lo sabe, pero en muchos casos sí, en muchos casos sí, en muchos casos esa misma gente, como decía recién, sí, algunos, Santiago, sí, está padeciendo las situaciones, porque es mucha la gente y cree que la solución a todas esas situaciones va por el, o sea, camina por el carril del PRO, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Todos esos problemas y sus posibles soluciones caminan por este carril. Y uno dice, pero escúchame, estamos teniendo otro problema porque estamos caminando por acá. Claro. Digo, ¿No será momento de bajarnos de esto y a ver si intentamos ir para otro lado? ¿Probar por otro lado? Y bueno, parece que no. Parece como que, bueno, no, pero en realidad, por el otro lado, vamos a caer en una política esto populista, bueno, todo lo que te pueda llegar a decir, ¿no? Y creo que también esto de la no política, lo aséptico, ¿no? De la participación, todas esas miradas que intervienen en la realidad, son parte de la construcción del PRO. Lo digo en particular por cosas que uno va viendo, ¿no? Que el problema online no es un problema político, el problema del agua no es un problema político, el problema de la falta de luz no es un problema político. ¿Cómo no es un problema político? No partidicemos, no hagamos política electoral, solucionemos el problema del agua. Bueno, solucionémoslo, pero ¿de dónde sale ese problema? ¿Quién es el responsable? Sí, claro. Y ahí te das cuenta cómo en realidad hay un montón de construcciones que en realidad son construcciones ideológicas, son ideas que se están hace 10 años imprimiendo en la sociedad para que piense que en realidad los problemas no son políticos, son de gestión. Y cuando no pueden gestionar, porque lo que les pasa es que tampoco están pudiendo gestionar, es que la gestión es desde otro lado. Hay, ¿no? El problema viene de otro lado, es el gobierno nacional que no quiere, no sé, es Mahoma, no sé ya, sí, sí, que le dicen, y si no, directamente se tapa el problema para que no salga a ningún lado, cuando ya no hay opciones a decir, che, el problema este es tuyo. Ahora, esa derechización que, digamos, que pintan este muralista, uh-huh, de la educación, a mí se me ocurre que también es de todo el país, porque esa forma de ver los problemas. Tampoco se explican cómo, qué sé yo. Primero, la ciudad de Buenos Aires siempre fue particular. Pues, así, pero pareciera que también se extienden, porque tampoco, qué sé yo, nosotros vemos cómo ser todos los excesos que ha habido sobre el pueblo com, y se sigue sosteniendo si no se cuestiona ese gobierno. No se cuestiona. Se sigue manteniendo en general todo más o menos como estaba. Me da yo creo que siguiendo con tu desarrollo, me da la impresión de que es como una derechización generalizada. Yo no sé en si relación a unos cuantos años atrás. Yo no sé si primero, a ver, no considero que podamos hablar de derechización. Lo que sí considero es que hace muchos años se le está imprimiendo un pensamiento conservador a la sociedad de Buenos Aires. Llámalo así. Digo, de una manera, porque que obviamente lleva a que gobiernos liberales y neoliberales gobiernen e impulsen este tipo de medidas y que ganen en los sectores populares. Y ganan en los sectores populares porque obviamente que van trabando el desarrollo de cualquier otro tipo de organización. Pero lo digo esto porque me parece que igual es un debate muy largo. Sí, es un debate muy profundo. Porque y necesitaríamos como otras algunas miradas un poco más expertas. Pero Y además es muy complejo el conjunto. Es complejo país, por el hecho también de cómo está compuesto el, no sé, por ejemplo, los trabajadores de acá, el nivel es cara la ciudad, es muy cara la ciudad. Pero también el sueldo medio de la ciudad de Buenos Aires es más alto al sueldo medio del resto de la Argentina. Y eso ya te configura una forma de vida que permite que el gobierno de la ciudad cobre 3,50 el subte y la gente lo tome. Porque todos nos quejamos del 3,50 del subte. La gente lo toma el subte igual. ¿No? Sí, sí. Creo que bajó. Sí, atestado. Creo que sí, pero creo que bajaron, por lo menos al principio había bajado la cantidad de. Mira, cuando yo lo tomo a las 4 de la tarde, no se como nota. Una sardina sí. En lata. Claro, puede ser que haya bajado. Pero bueno, son un montón de cosas que uno dice. ¿Y cómo puede seguir pasando todo esto? Bueno, yo creo que hay explicaciones materiales para que eso suceda y hay también una batería de ideas que sostiene que esto es posible y esto es factible. Yo creo que en algún momento ya nos pasó a la Argentina que esa batería de ideas, la realidad, la pasa por encima. Esperemos que no sea porque el pueblo está de vuelta en estado catastrófico, sin trabajo, hambriado, ¿no? Los chicos sin educación, afuera de la escuela, sino sea porque el pueblo organizado no le pasó por encima. Esperemos. Yo pienso que en todo esto tienen que ver los medios comerciales que continuamente hacen propaganda, la mayoría, a favor del gobierno que tiene la ciudad. Bueno, muy interesante. Vamos, después continuamos, después Dale. De escuchar algún tema lindo. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Su vida pasó. No se sabe desde cuándo que el viejo convive con su indecisión. Quiso encarar un proyecto, llegar a buen puerto, triunfar, ser mejor. pero entre tantas ofertas, tanta puerta abierta, al final nunca entró. Y ahí se va, mírenlo, tanta sangre quedó en el cajón. Tanto tiempo, al final no hizo nada, la una, las dos, pero el tres no llegó. Y ahí se va, mírenlo, nunca supo buscar su razón. Esta vida no es para indecisos, es para ir de frente. En el historial de recuerdos que guarda en secreto hay tan solo dos: una visita a la plaza y aquel primer beso que nunca olvidó. Una guitarra y un libro fueron mis amigos, me dijo y sonrió. Sin darse cuenta que íbamos a agradecerle lo que nos dejó. Y ahí se va, mírenlo, tanta sangre quedó en el cajón. Tanto tiempo, al final no hizo nada, la una, las dos, pero al tres no llegó. Y ahí se va, mírenlo, nunca supo buscar su razón. Esta vida no es para indecisos, se para ir de frente. Se va, mírenlo, tanta sangre quedó en el cajón. Tanto tiempo final no hizo nada, la una, la dos, pero el tren no llegó. Y ahí se va, mírenlo, nunca supo buscar su razón. Esta vida no es para indecisos, es para indefensos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos en Radio Semilla, programa Trabajadores nuevamente, en un programa muy variado, porque recién estábamos hablando de educación y ahora estábamos esperando que el compañero Matías de Correpi, pero ya es de la casa, así que nos va a comentar su informe. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, buenas noches, en primer lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos cómo andás? ¿No te dejamos chocolate? No, bueno, no llevan problema. Necesitas dulce, dulcificarte un poco la vida con las tareas ingratas que encaran ustedes, ¿no? Sí, bueno. Innecesarias. ¿Qué va a ser? De todas maneras, siempre seguimos el mismo precepto, ¿no? Hay que luchar con alegría, ¿no? Muy bien. Uno lucha por algo mejor, no por algo peor. Así. En definitiva. Hoy quería contarles un poco. La semana pasada comenzó el juicio por torturas a Luciano Arruga, en la Unión Industrial Argentina de San Justo. En ese lugar se tenía que hacer. Ah, va. Sí, fue increíble. Increíble. En primer lugar, claro. Emblemático, realmente. Sí, digamos que no había un ofrecimiento espacial de otras características, así que bueno, se terminó haciendo en la UIA. Fue también una imagen muy sugerente de lo que es el juicio, porque además de ser la sede en sí misma, estaba repleta de carteles por todos lados, con distintas publicidades bueno, una cosa irracional. Pero bueno, se inició el juicio por el que se imputa al único acusado por la detención ilegal y los tormentos sufridos en la detención de septiembre de 2008 a Luciano Arruga, previo a la desaparición y posterior muerte, que es el policía bonaerense Julio Diego Torales, oficial a cargo del ex destacamento de Lomas del Mirador. Bueno, fue una jornada que arrancó el lunes 4 de abril, jornada larga, acompañada, bueno, nos congregamos varias organizaciones del campo popular para apoyar la lucha que vienen llevando familiares y amigos desde hace más de 6 años. Y bueno, asistimos a la audiencia. Fue una audiencia bastante ejemplar en cuanto a las distintas composiciones, ¿no? En principio, bueno, fue llamativo la defensa de Torales. Asumió como tal en ese preciso momento, es decir, ni la querella ni los familiares estaban enterados del cambio de la defensa que se hizo a último momento. Era un nuevo defensor. Claro, sí. Es un estudio privado de San Justo que se llama Greenberg y Asociados, bueno, que confirmaron su participación y su elección, y sobre todo su extracción de clase y la línea que define a la estrategia de la defensa, iniciando sus lineamientos diciendo que el juicio constituía un hecho exótico, y un hecho sin precedentes, ya que al estar detenido su defendido, era evidente que era un juicio por razones políticas, ¿no? Exóticos son los argumentos. Sí, claro. Y exótico es que estén metiendo en cana a un cana. Claro. Sí, bueno. Esperemos. El asombro del defensor. Sí, sobre todo cuando... O sea, no pareciera que haya argumentos, ¿no? Me parece como que es una defensa totalmente, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Es una defensa difícil, es una tarea difícil. Claro, entonces me parece que recurren a argumentos muy retóricos, ¿no? Una cosa... Sí, bueno, de hecho... Pareciera, no sé. Sí, tal cual. Ese fue uno de los puntos llamativos, quizás. No por eso son menos repudiables, ¿verdad? Porque en definitiva son ellos los que, sea por parte de los organismos oficiales, en parte que son la otra pata de la defensa, o el mismo tribunal, estos servicios tercerizados, digamos, son los encargados de legitimar en definitiva las prácticas de la represión y de bajarles la pena en el peor de los casos, sino buscar directamente la absolución. De hecho, bueno, fue también bastante catedrático cuando, no teniendo nada que ver con lo que se toca en sí mismo en el juicio, cuando Mónica Alegre, la mamá de Luciano, estaba prestando testimonio, el titular de la defensa, Juan Greenberg, se atrevió a preguntarle sin ningún tapujo qué opinaba como madre de que un pibe de 16 años saliera a cartonear, ¿no? Una cosa miserable, sí, una cosa despreciable. Pero bueno, en definitiva, bueno, en distintos, al correr de los días, se prestaron distintas declaraciones. La declaración de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, fue muy contundente, muy conmovedora, al igual que, bueno, los distintos familiares y amigos que declararon. El tribunal no se le movió un pelo en aceptar el pedido de la defensa de llamar a dar testimonio al resto de los participantes en la tortura, que al día de hoy siguen impunes, digamos, ninguno es imputado. El único acusado en el juicio es Torales, ni hablar los responsables políticos, ¿verdad? Pero bueno, Sin más, bueno, la fiscalía, tanto la fiscalía como la querella, que está representada por el CELS, que habían anunciado iban a pedir imputar a Torales por el delito de tormentos, que va de 8 a 25 años de prisión, pidieron 10 y 16 años respectivamente. Bueno, la defensa, por supuesto, como era previsible, pidió la absolución, no sin antes pedir que se impute a Vanessa Orieta y a Juan Manuel Apud, que es un amigo de Luciano, por falso testimonio, diciendo que Familiares y Amigos es una organización que disfruta de encanar inocentes solo por ser policías. Bueno, sin palabras. El reino del absurdo. En definitiva, bueno, no es la primera vez que sucede eso. Igual no nos sorprende ni vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Ha pasado toda vez que hemos sentado en el banquillo a un policía asesino. Pero bueno, nosotros sabemos, por lo pronto, en lo particular, desde Correpi no esperamos justicia, porque sabemos que la justicia no se imparte desde los tribunales. De hecho, precisamente correr el eje, que esa en definitiva terminó siendo la estrategia de la defensa al intentar poner al acusado como víctima, y acusar a la organización de los Familiares y Amigos, es correr el eje de los hechos, porque saben que los hechos son irrefutables, por lo cual, bueno, claro, lo único que queda es decir que no, que están mintiendo, o sea que... Exactamente. En definitiva, bueno, nosotros entendemos que la ley en ese sentido está para garantizar la impunidad de los represores. Y bueno, también entendemos que la justicia la hacemos nosotros en la calle. Por eso es que convocamos a todas las organizaciones del campo popular a que se acerquen a apoyar a la lucha de los Familiares y Amigos el próximo viernes 15 a las 12 del mediodía en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Justo, que queda en Almafuerte y Mendoza. Porque bueno, podemos esperar cualquier cosa, hubo un cambio de último momento del lugar donde se venía desarrollando el juicio, ya no va a ser ahora en la UIA, sino en la sede del tribunal. Ajá. Un lugar muchísimo más reducido, digamos, entrarán 10 personas como mucho. Con lo cual, bueno, podemos intuir que la sentencia viene con mal olor. Ajá. Así que es importante entonces, bueno, como siempre, ¿no?, rodear estos juicios que son tan importantes. Sí. Sí. Con el apoyo de Popular, es lo único que de alguna manera alguna fuerza da, claro, a quienes quieren justicia. Claro, no, absolutamente. Nosotros entendemos que la justicia la hacemos nosotros en la calle, más precisamente porque entendemos que así como la justicia que se imparte desde los tribunales garantiza la impunidad, también entendemos que, bueno, la impunidad está relacionada con el olvido también, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros no podemos permitir que se olvide que, como a Luciano Arruga lo mató la policía porque se negó a robar para ellos, hay un montón de pibes que mata a la policía todos los días, cada 28 horas, por cosas como esas, y que sin embargo salen todos los días en las noticias solapadas como bueno, un tiroteo, como la justicia que llegó para salvar a la comunidad. Nos quieren hacer creer, claro, que un tipo con una 9 milímetros en la cintura, o con una itaca en la mano en cada una de las esquinas, está para cuidar a la gente. Bueno, básicamente eso. Bueno, esperemos de todas maneras buenas noticias. Bueno, entonces, para el día viernes, para este viernes. El próximo viernes. En la calle Almafuerte. Almafuerte y Mendoza en San Justo. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. Bueno, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes.

Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos aquí con nuestro programa. Y después de este interregno, se dice, con el compañero de la Correpi, que siempre nos trae noticias, bueno, no muy agradables, pero que es necesario conocer, seguimos con Santi, pero ahora en su faz artística, y además porque aquí tenemos también a nuestro invitado y compañero del mismo piso, que es el compañero Freddy. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, todo bien. Freddy nos ha acompañado en otros programas, comentándonos, él está a cargo del taller de fileteado, y bueno, y ahora debe tener novedades también de las últimas producciones. Así es. Mucho arte acá ahora. Bueno, estuvimos intercambiando con Freddy. Estuvieron intercambiando, sí, sí, muy bueno. ¿Qué intercambiaron? Estamos como en la parte oscura del arte nosotros, pero somos los renegados del arte, ¿no? Y justamente le comentaba que estamos organizando un encuentro de muraleros. Qué lindo. Primer encuentro de muraleros de la Argentina Profunda, se va a llamar. Mm. Y va a ser el 23 y 24 de mayo en el barrio Nicol, en la ruta 3. En La Matanza. Ruta 3, kilómetro 35, 30 cuadras para adentro. Ah, qué bueno. Y bueno, lo que dice acá el compañero tiene que ver porque hace un par de meses se formó una asociación de muralistas. Sí. En el que fui discriminado. ¿Discriminado? Sí. Uf. Y dicen que porque nosotros somos muraleros, no muralistas. Ah. Porque no venimos de la escuela tradicional del muralismo y como que pertenecemos a una corriente nueva. Más plebeya es eso. Claro. Pero me gustó la idea del muralero. Ah, bueno, me gusta eso. Sí. Por eso yo digo que... Sí. Yo soy grafitero, pero claro. Lo que pasa es que como el graffiti no está muy bien visto, cuando digo grafitero me miran con cara de delincuente. Sos un delincuente. Entonces pero digo, bueno, soy muralista. Bueno, claro. Sí, sí. Es otra cosa, claro. Claro. Pero en realidad, claro. De la academia parece, ¿no? Claro. El grafitero que hacemos murales o que hacemos una intervención distinta por ir al graffiti tradicional, a la firma. También no entramos en la categoría por ahí del mural al estilo tradicional, al estilo mexicano por ahí, o más con la mirada de Carpani, que a mí me encanta Carpani, para mí es un ídolo. No entramos en esa mirada y creo que por ahí compartimos con el fileteado esa mirada urbana muy particular del arte. Yo no sé si Carpani yo creo que esto le gustaría muchísimo a Carpani. Sí, pero el tema es son las viudas de Carpani. ¿Entendés? No Carpani. Yo también creo que Carpani estaría contento con totalmente nosotros, pero las viudas de Carpani no. Entonces, establecen diferencias entre claro. Sí, porque sí. Y porque además es en el caso del graffiti, pero creo que también del fileteado es un arte. Eso, ¿por qué no hablan un poco de eso? El grafiti es un arte joven acá en Buenos Aires, en la Argentina es un arte muy joven. Joven por ahí comparación del muralismo y del fileteado, que es un arte por ahí que tiene muchos más años y tiene muchísimos más exponentes que lo que es el grafiti. Sí. Y eso, al ser un arte joven también, es asumido por actores jóvenes. Claro. Es difícil encontrar locos con canas pintando con aerosol. Yo no tengo canas. Me destenía el pelo anoche. Pero además, si yo pensé que te habías hecho un claro de luna. Claro, hice un claro acá. Bueno, pero el tema es la cabeza, ¿no? Pero no la cabeza de adentro. Claro. O sea, las ideas. Pero además porque también me parece que surge de la juventud, ¿no? De alguna manera esa expresión así artística de pintar las paredes y es bastante rebelde, ¿no? O sea, de hacer Yo creo que el graffiti nace como necesidad casi política social de una época, de poder transmitir en forma y con una herramienta particular que era el aerosol, de transmitir en forma rápida una idea. Exacto. Claro. Y creo que fue mutando, ¿no? Claro. Y creo... No, porque perdóname, debe haber tenido que. Va. Ahora lo estoy pensando, ¿no? Tiene que ver esa rapidez también con las condiciones de clandestinidad, ¿no? Claro. Con las condiciones y está muy de cercano al vandalismo también, ¿no? Sí. Como que muchos lo consideran como algo algo vandálico, claro. ¿No? Este, yo algo creo que de falta una pared. Claro, creo que falta como también una acá en la Argentina, sobre todo, ¿no? Dentro del graffiti, como una evolución que va a llegar, que sí. Va a llegar. Porque yo tengo la suerte de trabajar con muchos compañeros chilenos y allá está un poquito más desarrollado, ¿no? Sí. Y muchos amigos me decían, yo me cansé de hacer mi nombre. Tal cual. Entonces ahora lo que quiero es sumar esta técnica, claro. Que esa rapidez, por andar de noche, por esto del vandalismo, le dio la posibilidad de manejar el aerosol de manera rápida, de tener un dominio de la herramienta. Qué concreta. Genial, ¿no? Entonces eso ahora ellos lo llevó a trabajar en equipo. Y hacen un graffiti mural, dicen ellos, ¿no? Ajá. Y trabajan así en grupo. Tengo varios amigos que pueden buscar a 12 Brillos, Los Vida Ingrávida, muchos amigos chilenos que ya se formaron. Y acá todavía falta eso, de trabajar en equipo. Bueno, es lo que hacemos nosotros. Claro, bueno, claro, bueno. El tejón popular, bueno, en realidad es eso, es el graffiti mural. Claro. Y retomamos parte del muralismo mexicano, porque en realidad también entendemos que salimos ahí, pero también tomamos, porque somos porteños, y claro. No nos da miedo decirlo, somos porteños, claro. Decimos acá. Muy bien. Somos porteños del sur, por así decirlo. Mejor todavía. De la ciudad profunda. Claro. Y porque además pintamos también en zonas donde no se ve y donde brilla mucho el color, porque brilla más que por ahí que en la zona norte, uh-huh. Porque le falta mucho color a la parte sur. Pero lo hacemos con esta mirada que decía Freddy, ¿no? Con una herramienta rápida, con una herramienta muy interesante como es el aerosol, pero retomando. También retomamos parte del fileteado, retomamos mucho de lo que es la cultura rabalera, del candombe y del tango, desde la mirada por ahí del graffiti. Bueno, y sumamos de muchas cosas. Y yo estoy de acuerdo con que me parece que es a donde tenemos que evolucionar, uh-huh. Y que tenemos que dar un pasito más en donde... qué es lo que nos falta por ahí, que es lo que charlábamos recién afuera, que es darle profesionalismo al oficio. Sí. Y que eso lo que va a servir también es que sea mirado con otros ojos. A mí no me interesa tanto los que me miren, claro, que el académico me diga si esto, sí. Es arte. Estoy cansado del debate, si es arte o no es arte. Bueno, mira, claro. Hay muchos artistas sí. que han dado este debate y me parece que ya es un debate viejo. Que no hay que darle ni cabida. Pero sí, lo que me interesa es el hecho de que avance el graffiti con una mirada más argenta, ¿no? Con una sí, así como existe el rock nacional, que no tiene nada que ver con el rock extranjero, claro. Y también como que esa fusión formó parte de nuestra cultura porque acompañó momentos difíciles, es una música que va teniendo sectores populares en los que se siente representado, y eso es lo que le está faltando, me parece, esa vueltita de tuerca al graffiti, que va a llegar, estoy seguro que va a llegar. Sí, porque yo creo que cada vez se toma más, sí. Creo que cada vez más grafiteros van más allá del nombre o claro. De la firma, claro. y pasan por ahí al dibujo, y ya ahí como que en el dibujo uno ya empieza a buscar, o mismo en el abstracto, no, claro. No hace falta la imagen figurativa, pero ya en el abstracto hay una necesidad de la búsqueda del color, sí. Y de la transmisión hacia el otro, que en donde se pierde la identidad de uno mismo, y por ahí hasta está bueno compartirla, claro. Con otro. Y que el hecho vandálico tiene que estar también, porque eso termina siendo el cuaderno, claro. Para después hacer la otra obra, ¿no? Más colectiva. O sea, las dos cosas, decís vos. Una no puede estar sin la otra. Digamos, no, claro. No creo que el grafitero salga a hacer una obra de graffiti mural si no pasó antes por esa rebeldía. Claro, yo lo que como beneficiaria, digamos, de la zona sur, para digamos, yo lo que veo es que da luz, da muchísimo brillo. Bueno, y la idea de este encuentro muy bello. Es por eso desde la Argentina profunda, porque también lo que estamos con esta mirada tenemos más acceso a esos barrios que los grandes muralistas, claro. Que por ahí quieren ser visualizados, pero visualizados en un espacio, claro, más elitista, claro, más, claro. Y nosotros pensamos que este encuentro en el barrio Nicol, donde el barrio se junta para pagar la comida y los materiales, y cada uno de los 20 muralistas que van a participar se pagan su pasaje. Claro. Y la idea es compartir la noche del sábado, o sea que nos vamos a quedar a dormir ahí. Y estamos muy entusiasmados con eso, porque también es una idea que surge acá del taller de filete del IMPA. Qué lindo. Y que si la idea prende, quizás después lo podamos proponer en otros barrios, ¿no? Y ahí, bueno, digamos, van a pintar. Y ahí en ese centro popular hay varios colectivos que usan ese espacio, y entre todos decidieron que la temática va a ser para que todos los murales tengan como una idea conceptual, ¿no? No que cada muralista vaya y haga lo que quiera, sino que sea todo sobre el lema Mujer, Tierra y Trabajo. Ah, o sea que todos los muralistas van a tomar eso. Es un barrio y tiene un centro. Sí, es un centro popular, y justo enfrente hay un anexo de una técnica, una escuela técnica, que tiene un paredón más o menos largo, y ahí vamos a ahí a se trabajar. Van a explayar. Sí, sí. Que inclusive va a quedar como un paseo, ¿no? Claro, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia toda esa estética. Es como que de golpe uno entra a un lugar, a mí me pasa en el barrio, y de golpe efectivamente es como que ese lugar se ilumina entero, ¿eh? Bueno, nosotros el año pasado hicimos la experiencia de llevar el graffiti poniendo frases, las más conocidas por ahí en el inconsciente colectivo, pero que apuntaban para adelante, ¿no? Uh-huh. Como no todo está perdido, frase de Mario Benedetti, no te rindas, bueno, y usamos una Bésame Mucho de la canción. ¿Sí? y vos sabés que después nos quedamos un rato ahí a cerca, una cuadra, mirando a ver qué pasaba. Y vos sabés que generaban la gente, che, dame un beso. Ay, vos sabés que sí. Y después, ¿qué hicimos? Nos paramos cerca con una cámara y le sacábamos fotos y después le decíamos, che, ¿nos permitís publicar? Bueno, y encontramos, bueno, parejas jóvenes, parejas grandes. Y la verdad que estuvo muy bueno, sí, bueno. En ver cómo. Obviamente, también nos pasó que haya gente que no le guste, ¿no? Pero vimos que el efecto que generaba en la gente del barrio era un efecto positivo, ¿no? Como que tiraba para adelante. Yo te digo que mi secreta esperanza siempre fue, yo tengo una ventana en la cocina y yo siempre decía, quiero un graffiti ahí frente mío para mí. Así que ya les paso la dirección. Dale. No, yo creo que es muy hermoso. Yo vi algunas cosas de frases en Rosario, que me llamó mucho la atención, y lo que me sucedía es que después iba buscando a ver si eso era ocasional o si había en otros lugares. Eran todas frases amorosas, pero como raras, digamos, como... Bueno, hay esta Acción Poética también, que en internet es muy conocido. Uh-huh. Yo creo que lo voy a decir, lo que le falta a Acción Poética es que tiene como una asepsia política. Ajá. y para mí que se termina quedando en, uh-huh. no se atreve a transgredir. Ajá. En cierta manera, y que sí, como que rascamos donde no pica con eso. Románticos, claro, tal cual. Son románticos, y que eso se ve plasmado también en el estilo de intervención que hacen, que es a blanco y negro, con pocas formas, con poco color, con poco brillo. Uh-huh. Y yo creo que el arte popular lo primero que tiene es brillo. Explota, y brilla, explota, de más. Claro, y claro, está bueno, sí, que y satura. Sí, sí, sí. Y es difícil de mirar. No es un arte cómodo. Claro. Creo que cuando alguien dice, bueno, pero esto no es arte, bueno, mira, si te está incomodando, está bien entonces. Está muy bueno. Porque claro, el arte no es cómodo. Trata de generar algo en el otro. Y más cuando el arte se instala en un espacio público, ¿no? En la pared de todos, en la pared del barrio. Está bueno eso. Está bueno, está muy bueno. Yo lo veo, por ejemplo, yo he visto unas intervenciones de ustedes, obviamente, en el barrio, y también en una casa, que era una casa que es lúgubre, podríamos decir. Estaba muy mal, muy la del malas sol, condiciones. Sí. Que hicimos un sol, sí. Es que, impresionante lo que cambió. Es, bueno, impresionante. Y lo más interesante de eso es quién lo pidió. El mural. El mural lo pidió una vecina que tiene 85 años. Ah, mirá, eso no lo sabía. Como regalo a sus nietos. Y eso fue lo más fantástico. Es fantástico. Es claro, fantástico. Porque la gente preguntaba, ¿qué va a haber, un centro cultural? No, es una casa de familia. Es una casa que se iluminó de pronto. Claro. Está verdaderamente iluminada, es impresionante. Lo mismo, bueno, y el otro trabajo que nos llenó de, así como... de mucha emoción, mucha alegría, fue el de Bésame Mucho, porque lo elegimos particularmente porque era una era un local de productos de limpieza que el dueño me dijo, mira, nosotros alquilamos acá hace 20 años y creo que ni cuando llegamos lo pintamos, jamás lo pintamos. Claro. Llegamos y estamos trabajando y están siempre abarrotados de gente porque la verdad que son los precios más baratos del barrio, venden productos de limpieza por litro. Claro. Y nos encantó porque nos dijo, bueno, sí, la verdad que nos viene bárbaro. Y nos dio vía libre para poder intervenirlo, que fue donde pusimos Bésame Mucho. Y que le hicimos, casi que se lo reconstruimos en colores, ¿no? Porque estaba puro, era puro gris y suciedad. Estuvimos un día limpiando el frente nada más, para después poder pintarlo. Pero ese nos encantó porque cada vez que pasamos, yo me acuerdo de lo que era esa, claro, ese local y esa esquina. Cambió totalmente. Y cambió mucho. Por eso está bueno que cada vez seamos más, que los muraleros, claro, no reconocidos del arte, estemos dando vueltas por la Argentina profunda. Y Freddy, ustedes tienen el taller acá siempre, ¿no es cierto? Sí, los días miércoles, sí, de 18 a 20. Y después, bueno, el grupo sigue, el grupo Fileteadores del Conurbano, sí, con los que ya venimos trabajando hace 10 años. Tiene su espacio de trabajo acá en el IMPA también, ¿no? Ahora estamos haciendo trabajos particulares, una verdulería, y cada uno usa el espacio como su... como necesite, su, digamos. Sí, puede. Sí, su lugar de experimento, ¿no? Fantástico. Sí. ¿Son muchos? Ahora somos 7. Uh-huh. Algunos van cambiando, algunos... dejan por cuestiones laborales, después retoman, pero ahora fijos somos 7. ¿Y ustedes ven que se reproduce esta técnica, esta cuestión de habitar la ciudad o el conurbano con fileteados? Y así en el tema del mural, no vemos otra gente que esté trabajando. Por uh-huh. ahí hay algunos fileteadores que se mandan un mural de vez en cuando, uh-huh. pero nosotros queremos tratar de elaborar de esta forma cooperativa en el mural, ¿no? Claro. Que es difícil ver en la pintura distintas manos en la misma obra. Entonces el mural nos da la posibilidad esa de que cada uno tenga también su estilo y lo vayamos mezclando. Qué sé yo, por ejemplo, el domingo pintamos en Tribunales de Morón, porque ayer se colocó una placa por una compañera desaparecida ahí, de trabajadora de tribunales. Ajá. María Elena Peter de Fioriti. Y fue muy fácil, lo hicimos en 6 horas, un mural de 10 metros por 3. Y fue fácil porque cada uno ya sabía lo que tenía que hacer, entonces distribuimos el laburo y estamos entrenados como para poder hacerlo rápido también, ¿no? Pero dentro de otro espacio donde haya otros fileteadores, no, no. Creo que también de ahí tenemos otra pelea nosotros con el tema de que no somos fileteadores. Fileteros, nos van a decir ahí. Fileteros, claro. Porque, bueno, porque no, para esas grandes dimensiones no trabajamos con el pincel con que se pintaba el carro antiguamente. Pero bueno, dentro de todo hay tradiciones que a veces hay que romper también. Claro, pero no necesariamente uno tiene que ser estrictamente, claro, reproducir, sí, una técnica que por ahí esté. Claro, y bueno, pero me considero tiempo también tradicional. Lo que no me considero es conservador. Claro. Uno, sí, puede, sí, mantener, sí, la pureza de ciertas líneas o de ciertas, claro, técnicas e innovar porque hay un mundo, pero diferente. Pero nos basamos en esa disciplina que es el filete, porque al llevar adelante ese trabajo es siguiendo los mismos pasos de color que seguíamos pintando un colectivo, por ejemplo. Uh-huh. Igual, viste, ya nosotros estamos muy conformes con que la gente cada vez nos pide más trabajo y que esa es nuestra fiscalización, ¿no? Seguro, que... claro. Y la carta de presentación, tal, claro, cual. ¿Y ustedes, sí, sí, Santi, no tienen taller? Mirá, no enseñan. Enseñamos. No tenemos espacio físico. Cuando arrancamos con el colectivo Metejón Popular, fue el primer debate, che, bueno, pongamos un lugar, y la verdad que dijimos, mira, si nos ponemos un lugar, vamos a perder nuestro lugar, que es la calle. Claro. O sea, nosotros estamos para hacer cosas en la calle, pintamos la calle, claro, tocamos la calle, porque en Metejón Popular también hay músicos, eso te hay, quería preguntar. Hay clown, hay, bueno, somos un grupo así heterogéneo, tipo circo. Como juglares, como... Claro, tenemos un poco de todo. Con el caso de la pintura, y fuimos haciendo talleres, hicimos un taller en el Bristol donde terminamos pintando un mural en la puerta, ahí en Rioja, bastante grande. Bristol es un club de barrio. Un club de barrio muy viejo, creo que es de 1910, ¿no? Más o menos, por ahí. Este año cumple 15 años, 100 años. Ah, bueno. En 1915. 1915, entonces. Cumple 100 años. Y el mural lo hicimos el año pasado, como para adelantarnos a los 100 años, y ahora vamos a hacer la otra parte también ahí. Tiene como 20 metros por 3 el mural. Y ahora, bueno, vamos a arrancar en el Bachillerato Popular una nueva serie. Yo les contaba antes, fuera del aire, y le contaba a Freddy también, que también ya lo reservamos, le dijimos a Freddy que tiene que venir. Ah, genial, fantástico. Porque la idea es armar, también con esta idea de empezar a trabajar mucho con los chicos, de ahí del bachillerato, del Raimundo Gleiser. Un bachillerato también de Parque Patricios. De Parque Patricios, vamos a trabajar dentro del área de arte de ellos, el graffiti mural. Ay, o el graffiti, y la idea es terminar para junio en un encuentro de arte urbano donde ya Freddy tiene un espacio asignado. Genial. Donde la idea es te venís para el barrio distinta. Yo estoy en Pompeya, está ahí nomás, así que ya así que bueno, juntar un poco de todo. Juntar un poco de todo. Bueno, muy bien, che. Y la idea también es invitar a artistas de ahí del barrio que ya vienen trabajando. Hay una artista plástica ahí que no sé si lo viste, que está en Inclán y Urquiza, y ha hecho un trabajo muy hermoso en el frente de su casa, que es un centro cultural, es un centro de arte, digamos. Ella hizo todo con la técnica de mosaico, hizo la figura de Gardel. Mosaicismo, sí. Hizo la figura de Gardel, todo el frente, y digamos, en la parte de arriba están todas las mujeres, muchas, no todas, pero ahora como 8 o 10 mujeres que cantan tango, ¿no? Está Virginia Luque, Nelly Omar, con la técnica esta del mosaico. Bueno. Y es como una joyita que hay ahí en esa cuadra. También, ¿no? Sería interesante porque está muy cerca de la zona. Sí. Del Metejón. Hay mucho. La verdad que está Metejón, además de Metejón Popular, está Luna Quemera. Que hace trabajos sobre Huracán. Es que está en varias partes del barrio. Sí, lo he visto también. Y la verdad es que está bueno que cada vez exista más grupo, más artista, que nos volquemos a la zona sur. A mí muchas veces me dijeron, tenés que ir a pintar a Palermo. Y la verdad, y fui una vez a pintar a Palermo, porque me llamaron. Pero la verdad que yo sigo, cada vez voy más abajo a buscar las paredes. Más al riachuelo. Me voy más para el lado del riachuelo a buscar las paredes. Pero además porque... porque me gustan esas partes. Recién le decía a Frey, tenemos que agarrar la Perito Moreno. Ay, sí, Perito Moreno, sí. Tenemos que agarrarla, tenemos que escracharla de color. Hay un montón de paredones, es todo lleno, gris, ¿no? E incluso es una zona tan abandonada, llena de baches, ¿no? La calle a veces es intransitable para los coches. Y llena de galpones y cosas todas grises. También, y es el lugar donde muchos trabajadores pasamos la mayor parte de nuestro día. Por lo tanto, está buenísimo que las podamos intervenir. Está bien, la plata está en Palermo, ¿no? Pero el corazón lo tenemos al sur. Nada, eso. Y son artistas populares. Y somos artistas, claro. Y que la verdad... el otro día me preguntaban, estuve pintando por el caso de los dos nenes que murieron en yo Flores. Yo vi el mural por televisión. Mientras lo hicimos, mientras que duraba la misa, tuvimos, creo que, y encima fue una misa corta, así que tuvimos muy poco tiempo. Por suerte la pared era muy grande. Y la verdad que yo lo que me preguntaban, digo, mirá, la verdad es que esto nace en realidad del contexto social, o sea, porque me preguntan, ¿dónde sacaste la idea? Digo, mirá, nace de donde vengo a pintar. Claro. Yo no, cuando me dijeron dónde tenía que pintar y me contaron la historia, nació la idea. Y de eso viene lo del artista popular. No es porque no cobras un mango, sino porque estás vinculado de alguna manera a ese contexto social en el cual vos estás pintando. O si no estás vinculado, te vas vinculando en el, en el mismo proceso. O sos sensible al sentir del pueblo. Claro. Sí, lo podés manifestar de alguna manera, ¿no? Con el arte que llevas, que no es más que un oficio, ¿no? Lo que nosotros hacemos. ¿Y vos que habías comentado que estaban haciendo, tenías algún esto de los murales en relación con el sindicato, con UTE, que está en las escuelas? Con UTE, sí, estamos haciendo un proyecto que se llama Frentes por la Escuela Pública. Que la intención es, estamos yendo a las escuelas, arrancamos primero en la Villa 21, en la Escuela 12 del Quinto, después trabajamos en la EMEM también de ahí, que es de la Villa 21, después nos fuimos a la 1114, al barrio Rivadavia, en la Escuela 12 del 19, y la idea es, le llevamos el aerosol, el aerógrafo, también el rodillo, el pincel, todas las herramientas, porque la verdad que nosotros... por más que yo me considero grafitero, también uso el pincel, y para mí no soy menos grafitero por usar un pincel o un aerógrafo que por dejar de usar el aerosol. Pero le llevamos todas esas herramientas que están bastante, que están creciendo, ¿sí?, y están llegando a los barrios, y le tratamos de introducir un contenido, ¿no?, que a veces es un contenido que mismo nos tiran los docentes. En la villa, en la 1114, pintamos la planta de Bartolo, hicimos una intervención de la planta de Bartolo, que era un cuento que estaba trabajando de primero a cuarto grado. Entonces dijimos, bueno, mirá, si ya están trabajando con esta historia, ¿por qué no plasmamos esta historia? Y bueno, lo presentamos, ya lo terminamos, pero lo inauguramos la semana que viene. Y está bueno porque se generó en un patio enorme, es el patio, y el mural tiene, creo que tiene 8 metros por 4. Tuvimos que usar andamio. La verdad que fue un proceso más largo del que habíamos pensado, pero muy rico con los chicos, en donde quisieron pintar todos, y eso lo hizo que bueno, que vayamos más despacio, de que al principio íbamos a trabajar con 2 grados y terminamos trabajando con 5 grados, porque nadie quería perderse la oportunidad de venir a pintar. Y genera un espacio en donde por años yo creo que los chicos no se van a olvidar de cómo fue el proceso de construcción de ese mural. Y está bueno, y el proyecto va en eso. Arrancamos por la zona sur porque es donde nos sentimos más cómodos, pero la idea, bueno, ahora vamos a ir a Balvanera, y bueno, igual después volvemos de vuelta para Barraca, pero pasen por San Cristóbal también. Y ustedes, sí, Freddy, tienen más el conurbano, ¿no? Se han volcado más. Lo que pasa es que tuvimos el taller 10 años en San Miguel. Ajá. Entonces ahí trabajamos bastante en el conurbano, y el grupo se llama Fileteadores del Conurbano también porque creemos que el filete no es exclusivamente del porteño. Muy bien. Entonces, claro, son todas definiciones, ¿no? Nada es porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Sí. Claro, porque ustedes también trabajan muy colectivamente. Claro. Sí, tenemos, nuestro sueño es que todas las escuelas tengan un cartel fileteado. Y está bueno. Entonces tendremos 100, pero nos faltan muchas todavía. 100. Así que, sí, en total, con todos los laburos que hicimos desde que empezamos. En San Miguel hacíamos uno por mes. Y después, bueno, en el interior también, en el Chaco, en Mendoza, en Neuquén. Tenemos varios trabajos ya hechos. Y eso le sirve al alumno de manera concreta también, porque quienes se suman al taller de filete son los que después van a venir están invitados a participar de estas jornadas, ¿no? Claro, aparte es cierto, ¿no?, que es inolvidable una jornada de esa, y sí, además queda ahí, ¿no? Queda para que sea. Tenemos muchos amigos donde podemos volver y sabemos que nos están esperando, ¿no? Claro. Creo que lo que más nos dio el oficio fue esta posibilidad de conocer gente y conocer paisajes, ¿no?, que de otra manera no sé si hubiésemos llegado. Claro. Y bueno, y esto recién empieza también, ¿eh? Así que estamos entusiasmados. Bueno, pero entonces vamos a repetir, ¿cuándo es la...? 23 y 24 de mayo, sí, en el barrio Nicol, en La Matanza, kilómetro 35 de la ruta 3, y de ahí para adentro 30 cuadras. El barrio tiene su historia también, porque ¿se acuerdan cuando fue lo de Topadora Domínguez, cuando mandaron a las topadoras a la Villa 31? Sí, sí. Bueno, ahí en el 98, más o menos, hubo una toma de terrenos con con vecinos de ahí de la Villa 31 que se tenían que fueron desalojados tres veces también de la matanza hasta que llegaron al barrio Nicol y ellos formaron el barrio. Y en esa época Dualde les da a elegir el nombre entre Dos Santos o Nicol, porque según dicen que Nicol era el nombre de la nieta que acababa de nacer o algo así. ¿De él? Sí. Ah, bueno. Y el barrio entre Los Santos y la nieta, el ingenio popular que está latente en todos lados. Así es. Elige el barrio Nicol y le ponen Nicol, ni colegio ni colectivo. Y los primeros piquetes que se hacen en Buenos Aires se hacen ahí, en la Ruta 3. Y son ellos que gracias a esa modalidad de lucha consiguen el asfalto, consiguen un pequeño centro de salud. Y bueno, el barrio creció tanto que se formó un barrio ya urbanizado, ¿no? Claro. Y bueno, ellos siguieron trabajando, pero como centro popular. Y bueno, siguen siendo los referentes del barrio, ¿no? Sí, en la época del MTD, la gente del barrio Nicol, yo estaba con los compañeros del MTD de La Matanza, claro, sí. Y bueno, realmente aportaba mucho. Sí, seguro. Y ellos también tuvieron participación en la recuperación de fábricas, así que es también siempre una devolución, ¿no? Claro, que ellos todo hicieron, un circuito que se retroalimenta de, y de bueno, iniciativas y populares. Ahora tienen otras problemáticas, ¿no? Como que llueve y se inunda, como que el agua se corta. Justo hoy fuimos al municipio, al área de juventud, a pedir algún recurso como para que colaboren con el encuentro, y aclaramos que los muralistas tienen noticias del Nicol y que ninguna son muy agradables, así que eso se va a ver reflejado también en el mural. Claro, y va a quedar ahí. Hicimos en diciembre un mural muy grande. No era un mural, sino que fue una pintada más de reclamo, donde decía que sin obras nos seguimos inundando, ¿no? Ahí porque, también lo hicieron en... Más en la Ruta 3, con gente ahí del barrio. Porque ahí en el barrio funciona una cooperativa de pinturas de escuelas, de limpieza del arroyo. Nosotros en el blog nuestro tenemos un pequeño documental que hicimos sobre el barrio Nicol. Donde estamos informando también lo que está pasando ahí, ¿no? Claro. Y la intención es que salga bien y que después esto lo podamos llevar a otros barrios, ¿no? Buenísimo. Lo único que pedimos es que el barrio nos consiga lugar donde dormir, la pintura y la comida por un fin de semana, y el muralero se acerca pagando el pasaje. Muy bien. Así que vamos a ver, ojalá que esto prenda. Mucha suerte. Y acá lo invitamos al compañero, va a venir el domingo porque ya tiene el sábado reservado. Pero el 23 hacemos una en la fábrica El Volcán, en Cobo y Ortiguera. Que con todos los centros educativos y de modalidad de adultos de la zona, lo que es la educación del adulto, y con docentes también de distrito octavo, hacemos un mural ahí en defensa de la educación del adulto. Y también lo hacemos en la Volcán, porque es un espacio que está abandonado hace muchísimos años. El otro día emblemático de una época productiva, y que nos encantaría que eso vuelva a funcionar. Entonces también es como un doble reclamo: pintar en un espacio abandonado que nos encantaría que vuelva a funcionar, de las famosas cocinas Volcán, claro, y por otro lado encontrarnos alumnos y docentes a pintar un rato. En realidad íbamos a pintar todos. La idea es que va a ser un encuentro tipo taller de graffiti. En cada centro educativo estamos trabajando con stencil y con algunas herramientas como para ese día poder trabajar más suelto, y nos vamos a juntar y agarrar cada uno un aerosol y nos vamos a poner a jugar. Y ahí sí vamos a trabajar sin boceto. Y vamos a ver qué sale. Día Pero libre. El 24 nos vamos para La Matanza. O sea que es el 23 y el 24, entonces hay las dos jornadas. Sí. El 23 acá en Cobo. Y ella. Y ellos también el 23 allá en La Matanza. Y ustedes también comienzan el 23 y concluyen el 24 en kilómetro 35. Sí. Esto en mayo. Esto en mayo. Ahora. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos a tener después que ir, y le pero cómo y cómo sigue. Y cómo sigue. Y que no quede ni un muro sin pintar. Nos vamos con Así esa es. Consigna. Dale, ¿cómo no? Parece. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Radio Semilla FM 106.5.